del Rosario, la palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Calurosa tarde, Javi. Así es, con el sol, con la primavera que volvió. Sí, volvió ahora, la primavera, ¿eh? Ahora sí estamos en primavera, se puede decir. Recuperamos la primavera, qué bueno. Sí, tiempo indeciso, loco, no sé, no sabemos qué, si hace frío, hace calor. Igual tengo entendido que se anticipan lluvias para, no sé si para el domingo o para la semana que viene, así que como que bueno, disfrutemos el sol, disfrutemos el calor. Lamentablemente, bueno, la primavera tiene eso, ¿no? Que te da calor, pero para que salgan las flores, pero las flores necesitan beber, así que también te trae, sí, agua, y está, es un ciclo natural. Estamos con un 21 grados, 4 décimas, así que estamos ahí, ¿no? Bajó un poco porque estábamos en unos 29. Estamos. Buenísimo, sí, lindo. Bajó, para salir así en remerita. Sí, Ariana, ¿vos no te gusta el calor? No, no me gusta el calor. Para nada. No, pero no se puede hacer nada. Por ahí me gusta cuando hace 20 grados, pero cuando no hay un sol tan fuerte que terminas todo quemado. ¿Preferís el invierno entonces? ¿Preferís sí, el frío? Invierno, el otoño, por ahí la primavera me gusta, pero cuando es ahí que hay solcito nomás, pero si no, no me gusta. Una grieta climática que siempre se plantea, ¿no? En los cambios de estaciones hay personas que sufren ese cambio, uh-huh. Pero al pedo sufrir por eso, ¿no? Porque es una cuestión natural, inevitable, siempre va a suceder. No tenemos todavía como humanidad control sobre las condiciones climáticas del planeta. Así que no nos hagamos gran problema. A mí tampoco me gusta el calor, porque por ahí soy de ir de acá para allá, de esto que lo otro, y no se puede hacer nada. Sí, es verdad, para moverse acá para allá, salir en la bici. Sí, ¿viste? Aparte por ahí si tenés aire. Hace mucho frío, después salís al calor y así también es donde te resfrías. Son peores los resfríos de verano son peores. Así es, son terribles. No, los resfríos yo creo que en cualquier clima son insoportables. Pero bueno, vamos a presentarlos. Nosotros somos el taller de comunicación digital del barrio Godoy, que funciona. Sí. ¿Cómo funciona? Funciona en el distrito. En el oeste. En el oeste, en el distrito. En la zona oeste de la ciudad. Ahí. Y bueno, ya hace, va a ser ya 2 años que estamos con esta aventura, con este taller. En menos taller. De 10 días, de hecho. Ajá. Bueno, vamos a tener que hacer algo. Este es el programa número 8. Yo no quería dejar de recordarles. El 8 es mi número de la suerte. Ah, mirá. ¿Tenés el número de la suerte, Javi? Según mi signo, Leo, y según un chiste del chicle globo bazooka, no sé si el chicle globo bazooka existe y trae esos chistes malos. Ah, sí, creo sí. Que sí. Bueno, sí. Y en una época también traía un horóscopo. Entonces, en mi caso, a mí el que me tocó, que era, decía que mi color era el 8, que mi palabra de la suerte era cumbirumbo, y que, no sé, algo con respecto a los días soleados, no sí. Me acuerdo cuál, pero bueno, fue sí, hace mucho. Sí, yo también muchas veces leí los chistes de eso y re malos los chistes. La verdad que sí. Sí, sí, son malos. ¿Pero es por eso que es tu número de la suerte o por algo? Me gusta el 8 estéticamente, viste que lo ves de costado y es el infinito, es como que es una figura linda. Y además que es par, me gustan los números pares. Sí, me gusta su forma. ¿Y también. Vos, Lexi, tenés número de la suerte, ya que estamos? Un número de la suerte, sí, siempre me gusta el 9. Como juego a la pelota, siempre el ahí 9. Está, el número ese. Cuando hacemos camiseta con los muchachos y todo eso, siempre me quedo con el número 9. Pero es el 9 en sí el que me sigue. ¿Y vos, Ariana, tenés alguna cifra que te acompañe? El número 15. El 15, ah. El 15 y son el 115. Ajá. Depende cuál. Son dos líneas de colectivo. No, bueno, el 15 no existe más, no. Tiene otro nombre ahora, otro número. Así, bueno. No, igual es porque nací ese día. Ajá. Y desde ahí siempre tengo suerte con el 15. Mira, pues bueno, yo nací el 6 del 8, así que también el 6 también me gusta. Me gustan esos dos números particularmente. No, yo lo considero así porque es como que siempre lo consideré que yo nací a mitad de mes, a mitad de año. Ajá. Y es como que ya me quedé ahí. Es la mitad del año exactamente, es ¿no? Es mitad de año y mitad de mes. O sea, no sé si es bien mitad de año, pero hasta donde yo tengo entendido es mitad de año porque es junio. Claro. Y es mitad de mes porque es el 15. Está bien. Entiendo. Entonces, como que para mí es mitad de año y mitad de mes. Bueno, recordémosle a la audiencia que acá estamos haciendo La Comunicación Te Resuena, que es sí. el programa que vamos, hacemos. Vamos a mandar saludos a las compañeras, Javi. Que están llegando. Porque tenemos nuevas compañeras. Sí, sí. Saludos a Patti, a Romy, a Aldana, a Sasha. Pilar, Diana, Pilar, Julieta, Diana, Natalie, Nayara, Mayra, Tati y Cali. Bueno, esas dos últimas no tuve el honor de conocerlas aún, así que... Es verdad, todavía no las hemos conocido. Todavía no se han sumado al curso. Todavía soy el único varón, Javi. Seguí siendo, bueno, sí. Bueno, aparte del profe. Sí, sí. Como dicen de... Bendito tú eres entre... Entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. La verdad que sí, somos afortunados, Ale. Así es. Sí, hoy porque pude venir a hacer la radio, porque me tomé el día hoy. Tuviste que trabajar, ¿eh? Y no, hoy no. Hoy se tomó el día. Hoy no, pero hoy bueno. Hoy me tomé el día, así que puedo estar. Saludos a mi hermano, que me puedo hablar para que pueda faltar. Aparte igual, tuve un montón de cosas que hacer. Pero ayer trabajaste, que llegaste un toque más tarde. Ayer sí trabajé y llegué. Justo. Pude llegar para armar el programa hoy. Y así que también le mando saludos a Hernán, a Tugor, porque le hicimos Tugor, que ahora me está escuchando. Así que sí, estamos los tres y... Ey, ¿y a tu oficial no le vas a mandar saludos? Sí, al oficial también, que es mi hermano, que gracias a él que me contactó para el trabajo, porque estaba difícil, no se conseguía nada. Pero bueno, están construyendo piletas, me decías. Sí, sí, así que estamos construyendo piletas y... Así que primero la vamos a probar nosotros, ¿eh? Como yo siempre le digo. Hay a mi que hermana. Hacer una prueba, claro. Sí, hay que testearlas. Una vez pintada, ya la terminamos antes de entregarla, la probamos nosotros y ahí está. Muy bien, bueno, mientras esperamos que vengan las compañeras. ¿Podemos recordar las vías de comunicación? Cuéntame. Entonces nuestras vías de comunicación son Instagram, La Comunicación Te Resuena, Facebook, La Comunidad Digital y nuestro WhatsApp, Javi. Es 341-267-2045. ¿Lo repito? Es 341-267-2045. Tomen nota. Puedo trabajar de locutor. Bueno, y vamos al tema del día. El tema del día. Mencionemos el tema del Todos los días que emitimos un programa como este, nos planteamos siempre tenemos un tema para debate. Algo sobre sí, lo que algo para debatir, y ya que como tienen la comunicación con nosotros, nos pueden debatir con nosotros también. Sí, es interesante tener este feedback con nuestra audiencia. Es verdad. Por eso, para estar conectados con ustedes. Pero antes vamos a agradecerle a Juan Carlos por el... Juan Carlos Rodríguez, el compañero de la FTV, que nos abre las puertas de Radio Rebelde Rosario. Que lo escuchen de 7 a 12. En poner la pava. Tiene su propio programa todas las mañanas junto a Santiago Mayarat y el Guille Calipari y alguien más. Que no recuerdo quién es. Agradecerles por las nuevas notebooks. Sí, la verdad que el estudio se está de a poco se va tomando forma. Sí, no, está mucho mejor. La verdad que sí. Muy lindas las notebooks esas. Sí, sí, están lindas. Muy lindas. Muy bueno. Entonces recordemos, escuchen Poner la Pava de lunes a viernes de 7 a 12 del mediodía. Pueden descargarse también la app, que ahí es donde se escucha mejor. Ahí se puede escuchar Poner la Pava y también nos pueden escuchar a nosotros, obviamente. La app se llama Radio Rebelde Rosario, ¿no? Ahí en Play Store. Ajá. Sí, no es tan pesada la app, así que... Bueno, porque venía a cuento de que este taller es posible gracias a esta articulación que se produce en el marco del programa Nueva Oportunidad, donde intervienen organizaciones sociales, como en este caso es la FTV, la Federación Tierra y Vivienda, y Cooperativa La Masa, de la cual yo formo parte. Es verdad. Recordemos que la FTV fue fundado, ¿hace cuánto, Alexis? Fue fundado en 1999. Por Luis de Lía, que actualmente es un preso político. Así es. Todavía noticias no sabemos cómo está, pero le decíamos que... De hecho, hace poco hablamos de él, ¿es verdad? Sí, porque le hizo una entrevista muy interesante Ernesto Tenenbaum en su programa de tele. Es verdad, recordemos que está preso también por incidentes en el 2004. Sí, por una toma de comisaría, ¿no? Fue un intento de toma de una comisaría en Morón o en algún lugar ahí del Gran Buenos Aires. Alexis, ¿te acordás la cortina dónde... no suena? ¿Sí? Ah, entonces, ¿será que yo no estoy escuchando acá? No, no me parece que vos no estás escuchando. En mis auriculares. Ah, problemas técnicos. Sí, sí. Bueno, Alexis, ¿y en qué en otras provincias encontrás la FTV, aparte de Rosario, obviamente? Está en Buenos Aires, en el central, no, se integró a la Central de Trabajadores de Argentina. ¿Y dónde encontrarlo? No. Bueno, vamos a seguir buscando. Mucha información no tenemos dónde están los puntos de la FTV, pero es masiva. Acá lo encontré. En la actualidad la FTV realiza trabajos en las siguientes provincias: en Buenos Aires, en Chaco, en Córdoba, en Corrientes, en Formosa, en Jujuy, en Mendoza, en Misiones, en Neuquén, en Río Negro, en Santa Fe y Tierra del Fuego. Pensamos que hasta Tierra del Fuego ni hasta allá llegamos. ¿Es verdad? Hasta el fin del mundo, como se dice por ahí. Así que se trata de una gran organización social con una gran capacidad de movilización, ¿no? Lo sí. demuestra en cada acto y en cada movilización justamente. Sí, en programas anteriores ya hemos invitado a más compañeros que nos muestren un poco más. Y yo diría que más adelante... Y vamos a seguir invitando. Vamos a seguir invitando para saber un poco más qué es lo que cada uno... Y esperemos que continúe y que siga. Así es. Sí. Recordemos que Juan Carlos... La persona que nos presta la radio es el director social de Santa Fe, ¿puede ser? De Rosario. El director de Santa Fe. De la FTV Rosario, tengo entendido. Pero bueno, ya nos aclarará él. No estoy bien segura de eso. Sí. Así que, Juan Carlos, si nos estás escuchando. Agradecidos por el espacio y por la posibilidad de estar acá. Y por favor que nos comente bien cómo era, porque no estamos seguros. Sí, hace mucho que no viene, ¿no? Porque más de una vez lo hemos tenido acá en el estudio y ha sido, la verdad. Muy pronto ya lo vamos a tener de vuelta. Obviamente no olvidemos de agradecer a Ramiro por hacernos el aguante siempre. Ramiro, nuestro operador, siempre presente. Sí, eso siempre siempre se lo tenemos en cuenta, así que... Bueno, pero pasamos de una vez por todas al tema del día. Recordemos el tema del día, que el tema del día es si querés drogarte, pero infórmate. Algo que tiene que ver con la reducción de daños, ¿no? Con el consumo responsable de sustancias. Y de cómo la ilegalidad disminuye la calidad. Porque más de una vez lo hemos conversado, ¿no? Porque estamos retomando este tema. Ya lo hablamos al aire, ¿no? Algo que tenía que ver con las drogas. En realidad no hablamos de las drogas puntualmente, hablamos del consumo problemático en realidad, ¿sabes? Ajá. Que también como que ahí entra el tema de las drogas. Ahora hablamos más puntualmente sobre las drogas. Sí, bueno, y esto también surge a partir de este chico que murió, ¿no? En una fiesta electrónica en Córdoba. El fin de semana, es verdad. Así que... Bueno, la idea era como plantear un enfoque que tiene que ver con no señalar con el dedo y acusar a quien sea consumidor o usuario de drogas, sino comprender que es una cosa, una situación, un fenómeno que ocurre, por más que uno quiera o no, y que la prohibición no sirve para que eso no ocurra más. Sí, eso, aparte de verdad, por ahí muchas veces pasa en las fiestas electrónicas que hasta cierran el grifo de las aguas, no pueden... Es verdad, y no solamente en fiestas electrónicas, sino en muchos boliches comunes. Y te venden la botellita de agua muy... Muy cara. Como un champán, sí. Y siendo que es necesario hidratarte, ¿no? Cuando hay consumo de sustancias como éxtasis. Sí, aparte por ahí hay muchos lugares que son boliches que son muy cerrados y por ahí estaría bueno que tengan un poco más de ventilación. Igual, en este caso, hablando puntualmente de las fiestas electrónicas, las fiestas electrónicas casi siempre son más al aire libre, en lugares bien abiertos, pero siempre recordar de tomar agua, pero no tomarte 10 o 5 litros, sino tomar una botella de 500 miligramos, puede ser. Puede ser. De 500 mililitros, medio litro. Mililitros, una botellita de agua mineral chiquita. Una botellita de coso. De, sí. 500, de 500 mililitros. Ajá. Sí, porque puede tener un efecto contraproducente, ¿no? Uh-huh. Demasiada agua en Demasiada el cuerpo. Demasiada agua puede terminar matándote, es verdad. Ajá. Porque al consumir también te produce retención de líquido, si no mal recuerdo. Tampoco hay que mezclar drogas, ¿no? Como que si uno va a curtir éxtasis, que se quede con el éxtasis, no pasar a otras sustancias con las cuales, ¿no? El cuerpo por ahí no puede estar preparado para... Siempre consumir, siempre si consumís, nunca mezclar con otras drogas. Ajá. 5 consejos. No mezclar con otras drogas, no saltar 4 horas seguidas, porque en las fiestas electrónicas es muy hay mucha tendencia a saltar, a hacer mucho movimiento, que sería saltar, correr, hacer mucho movimiento más de 4 horas seguidas, tomar un poco de agua, que es lo que dije, que son una botella de 500, sumar dosis de a poco, o sea, ir consumiendo de a poco y no mandarte una pastilla de una. Y qué hacer cuando alguien se siente mal, que lo que hay que hacer cuando alguien se siente mal es llevarlo al punto médico, puede ser, si es que lo hay, claro, al punto médico si es que hay, y no te tienen que juzgar en ese lugar, de hecho te tienen que ayudar. Y si no hay, llamar un servicio médico. No, porque se supone que no te tienen que juzgar porque están ahí preparados para recibir una situación de ese tipo, ¿no? Como que es algo que sucede en esos ambientes y no te vas a poder poner... Se supone que no te van a juzgar, pero claro, si te llegan a juzgar, es lo mismo, igual te tienen que atender sí o sí, por sí, más que sí te juzguen. Claro, que te juzguen y bueno, de última que te atiendan, pero después hablás, qué sé yo. Sí. Y sí, básicamente eso. Así que bueno, vamos. Muy bien, ¿no? Una serie de, disculpen, de conocimientos que va adquiriendo como una generación de usuarios de drogas, ¿no? Porque por ahí los mayores no han podido desarrollar todos estos conocimientos y tienen otra idea, otro juicio sobre lo que sucede. No solamente mayores, hay gente de mi edad, o sea, yo tengo 19, hay gente de mi edad que cree que consumir te termina matando, te termina mandando a... te termina destruyendo el futuro. Una cosa es consumir y dejar que toda tu vida gire en torno a la droga. Otra cosa es consumir una vez al mes, una vez cada 2 meses. Claro, porque cuando tu vida gira en torno a la droga es porque hay algo en tu vida, ¿no? Que... Uh-huh. Hay algo que quieres tapar o llenar en tu vida. Sí, que eso es más un tema psicológico que yo no voy a tocar porque no estudio psicología, así que mejor no lo toco. No, pero bueno, puede ser, ¿no? Porque la droga puede ser un escape, puede ser un... Una forma de tapar algo que te está haciendo mal. Claro, que en algunos casos puede no ser la droga, sino puede ser otra... Uh-huh. Situación que a la larga te hace mal. Hay gente que consume alcohol, hay gente que fuma, hay gente que juega compulsivamente. Hay gente que juega. Que compra. Que compra, que cuando come. Puede, ¿no? Que sí. Come, que no come. Ajá. Que hace ejercicio, lo que sea. Hay Pero muchas, siempre, sí. Si tenés una adicción a algo, es porque querés tapar algo con ese algo. Ajá. Algo con ese algo. Sí, bueno, ¿querés agregar algo, Ale? Un último consejo antes de que me olvide, que es como medio obvio, pero por las dudas igual se repite siempre, porque siempre hay alguien que no sabe, no consumir alcohol con drogas, que es lo mismo que que mezclar drogas. El alcohol es una droga. El no mezclar drogas incluye también no consumirlo con alcohol. Sí, pero a veces pasa que uno no está consciente, no sabe lo que toma y por ahí se mezcla igual y después empieza el mareo y ahí... Pero habría que ver un poco más de... Yo diría que habría que ver un poco más de... ¿Cómo se llama esto? ¿Conciencia? No conciencia, sino que tiene la... Cuidado. Tiene que estar ahí la emergencia. La emergencia tiene que haya... Sí, viste, que haya un poco más de emergencia para con más rapidez, más fluidez para... Si pasa algo, un mareo... No, un... y además una conciencia del autocuidado, de empezar sí, también. A tener en cuenta al otro, a la otra que tenemos al lado, ¿no? Sí, que aparte alguien... si van en grupo, uno de ese grupo tiene que ser el que más, como se diría, el más rescatado del grupo, para el que... No, en realidad se supone que siempre tiene que haber alguien que consuma responsablemente. Sí, la idea es que todos aprendamos y aprendan a consumir lo que sea. Es verdad, esa es la idea, es en realidad que todo mundo consuma responsablemente, pero bueno, siempre se denomina vino, alguien. Sea marihuana, ¿no? Sí, como cuando dicen que vas manejás y si vos manejás no tomes. Y después... No, claro. Tómate un bondi, tómate un taxi, ¿no? Seguro, para va a volver a tu casa vas a volver seguro, ¿no? Sí, sí. Es preferible volver y gastar un poco más. A terminar matándote, a terminar matando a un tercero, una tercera. O gastando mucho más en arreglar el auto y arreglar demandas. Así es. Es preferible gastar en un bondi, gastar en un taxi, en un remis, que te vaya a buscar a alguien. En mi caso, ejemplo, a mí siempre me hace la segunda a mi viejo y siempre le pago como si fuera un remis. Esa es otra opción, pedirle a un familiar que te vaya a buscar. No es malo que te vaya a buscar un familiar, les aviso. No, para nada. No es malo cuidarse ni tener quien pueda cuidarte, así que es digamos, el consejo principal, ¿no?, de todo este recorrido que estamos haciendo sobre el consumo responsable y las drogas. Siempre consumir responsablemente. Así es. Así que bueno, Javi, vamos a escuchar música un poco... Un tema que pidió Damaris. Damaris, la hija de Romy. Pidió un tema de BTS. De BTS. Estos chicos surcoreanos, ¿no? Sí, surcoreanos. Ajá. Son todos iguales. No, no son todos iguales, no digas esas cosas. Bueno, escuchamos Fake Love de BTS. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Vamos con una noticia del mundo. En Ecuador hay movilizaciones masivas contra las medidas económicas del gobierno. Hubo ya hace una semana de protestas, ¿no? Justamente hoy se hace una semana de protestas, es verdad. Ajá. Los movimientos indígenas se han unido para manifestarse contra el aumento del precio de los combustibles. Y bueno, sucede la represión y el enfrentamiento en las calles de Quito. Hasta hace poco estábamos viendo acá en la tele que hoy es realmente un quilombo importante, ¿no? Ya hay 200 detenidos, creo que hay uno o dos muertos. Mucho, un número bastante. Recordemos que los militares y los policías ahora también intentan reabrir las vías como parte de estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno, que bueno, es señalado por como traidor, ¿no? Porque de alguna manera venía a continuar lo que estaba haciendo Rafael Correa con su revolución ciudadana. Y bueno, Correa lo que está haciendo es pedir que se adelanten las elecciones para frenar esta grave conmoción social que está sacudiendo a este país sudamericano. Hasta donde se dice, me parece, o sea, volviendo al tema, digamos, sí. Hasta donde se dice, se ve que dicen que el actual presidente, que sería Lenín Moreno, le echó la culpa al expresidente y dijo que él fue el que convocó toda esta protesta que lleva como una semana. Ajá. Y por eso es que el expresidente Rafael Correa pidió que se adelanten las elecciones. Claro, lo que está sucediendo es que Lenín Moreno presentó, digamos, un plan de ajuste y de quita de subsidios al combustible que perjudican a las grandes mayorías, ¿no? Es como una... Esto pasa, Javi, en la movilización en Quito. Ajá. Sí, en Quito. De hecho, la casa de gobierno, el presidente se mudó a Guayaquil, a otra ciudad. Ah, mirá. Para, ¿en serio? Sí. Y como que ahora la movilización está yendo para allá, a Guayaquil. Y la alcaldesa o intendenta de Guayaquil, escuchaba ayer en la tele que estaba llamando como a defender la ciudad, ¿no? Como a impulsando de alguna manera una guerra civil, ¿no? Como para que la población enfrente a los pueblos indígenas que están movilizados y reclamando. Realmente algo horrible lo que están propiciando. Hasta donde tengo entendido, hay toque de queda. Sí, eso es el estado de excepción. El toque de queda es justamente la suspensión de las libertades democráticas, ¿no? No se puede andar a la calle, no se puede salir. No sabe quién está mal, si Ecuador o Venezuela. La verdad que está complicado, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? Justamente si fuese Venezuela, ya estaría como todo, digamos, los grandes medios de comunicación diciendo, oh, qué horror lo que está pasando en Quito, en Ecuador, ¿no? Sí. Pero sí, es realmente complicado lo que está sucediendo en este país. Mirá que nosotros no, nos quejamos de Argentina, pero pobre, no, igual, pobre los hermanos ecuatorianos. Yo creo, sí, en realidad, que no se puede comparar mucho Venezuela con Ecuador, porque todavía no se llegó a que sea como una dictadura, todavía sigue siendo... Se supone que todavía hay democracia. Sí, hay democracia. No, bueno, en Venezuela también hay democracia. Hay una democracia particular, pero... Una democracia bien... Sí, es bien diferente. Un coso. Para mí, hay... ¿Cómo se llama esto? Dictadura, pero tapada con la palabra democracia. Ajá. Sí, para mí. Si antes había dictadura y eran todo gendarme y todas esas cosas, ahora es como que ahora están de traje nomás. Ajá. Es como que todavía la dictadura está, pero solamente siguen de traje haciendo esa, por decir, esa maldad. Porque ¿cuándo vamos a tener al mundo bien en paz? Es lo que... Qué pregunta, ¿eh? Sí. Esa es una muy buena pregunta. Nos quejamos, la verdad que por ahí nos miramos en nosotros lo que pasa en Argentina, pero tenemos que abrir un poco más los ojos y ver lo que pasa también en los países hermanos. Sí, es verdad, ¿no? Hay que concebir la patria grande, ¿no? Como decía San Martín. Sí, aparte, bueno, ya está, no es como... Antes teníamos un San Martín, un Belgrano, pero... ¿Y ahora quién? Se habrá acabado el tiempo de los grandes héroes, ¿no? Sí. Ahora yo creo que se trata de pequeños héroes y heroínas, ¿no? Pero que vayan generando cambios. Y en los billetes los podemos ver, porque... No, justamente... Justamente lo que está sucediendo acá es como una negación de la historia, ¿no? Al sacar los próceres, la gente, los hombres que hicieron historia, claro, y reemplazarlo por animales que son hermosos, aparte, y está buenísimo, son parte de nuestro patrimonio. Felipe Piña, que hacía el programa Algo Habrán Hecho por la Historia Argentina. Ahora, ¿qué va a hacer con tantos animales? No, yo creo que la historia de todos modos se sigue escribiendo, seguro, ¿no? Se sigue escribiendo, sí, día a día. Pero... Sí, a partir de grandes y pequeñas acciones que hacemos. Así que hay que seguir haciéndola. Seguro, así que... No nos queda otra. Y paradójicamente, bueno, no, lo que sucede es que, bueno, en Ecuador hubo como un avance interesante con el gobierno de Rafael Correa, el gobierno anterior. Y después resulta que este Lenín Moreno Que además se llama Lenin, ¿no? Como, Lenin. Como, Lenin como el, digamos, el líder de la revolución rusa bolchevique, justamente. Cuando, digamos, lo que está haciendo es todo lo contrario, porque está, como acá lo está haciendo Macri, entregando el país al Fondo Monetario Internacional, endeudando y empobreciendo a las grandes mayorías populares. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música. Porque ya nos estamos deprimiendo con esto. Sí. Porque si seguís pensando en esto, te vas a deprimir. Sí, así seguimos debatiendo. Vamos con Daddy Yankee con calma. Vamos a darle un poco de calma al tema del día. Al tema del día. Bajémoslo y al mundo, humos. Todo, sí. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con yo quiero ver cómo ella nos menea. Me besa pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam dam dam de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando. Yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stoke me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that me stoke me at the Boom Shot. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching out the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, you know, say that me. Boom boom girl. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Entonces seguimos con las noticias del país. Seguimos con la comunicación te resuena. Entonces, ¿hace falta pasar las vías de comunicación, Ariana, una vez más? Espérame que primero leo las noticias. Dale, y después las repetimos. Seguro, vamos. Bueno, dale. Entonces, noticias del país. De esta semana, cerró la fábrica de bombuchos y cerró la fábrica de bombuchas y preservativos en San Luis. 65 despedidos. Era una sociedad de capitales nacionales dedicada a la fabricación de artículos de látex, que inició sus actividades en 1953 en Santa Fe y en 1984 abrió una planta en San Luis. Ahí está. Estamos hablando de Sidal, la legendaria fábrica que hacía, creo que en Los Camaleón. Los camaleones. Sí, y bombucha, ¿no? Nunca me gustó ese. Sí, son como, bueno, los más. Recordemos que las bombuchas es parte de muy una gran parte del coso. ¿Del? De la infancia de muchas personas. Sí, así es, así es. Así y... que bueno, no va de carnaval, se terminaron. Sí, yo en la canilla del patio de mi casa todavía, bueno, es de... Todavía están los las de, mi hija, ¿no? Que deja ahí, ¿no? Los aritos todavía que van quedando. Eso ya es una, digamos, ahora hay que verlo como una pieza, digamos, histórica, porque ya no se van a producir más, ¿no? Yo supongo que ahora vendrán de Taiwán, de algún país remoto, ¿no? Bueno, vamos a seguir deprimiendo, ¿no? Con todo lo que está haciendo el neoliberalismo con el país, ¿no? Cerrando fábricas. Eso también pasa. Te corrijo, Javi. En realidad no eran los preservativos camaleón, es los preservativos exotic. Exotic. Que ese es en realidad. Exotic. Bueno, pero yo igual voy a comprobar, voy a googlear, voy a averiguar, porque yo tenía asociada a Sidal a la marca Camaleón. Pero bueno, acá lo que estoy leyendo yo es que dice Exotic. Claro. Y lo que cuentan, ¿no? Que en la fábrica esta, lo que también los perjudicó es que ya antes, cuando había un Ministerio de Salud, ese Ministerio de Salud repartía grandes partidas de preservativos para dispensarios, para hospitales y para lugares públicos. Eso se dejó de hacer, entonces esta fábrica, que era proveedora de esas instituciones, ya no lo es más, ¿no? Antes el Estado le compraba camiones y camiones de forros que ya no lo están comprando, porque los forros que nos gobiernan, digamos, están destruyendo gran parte de la producción nacional. Muy buena lógica, Javi, sí, queda justo en lo que estamos hablando. Ajá. Así que sí, es verdad, y vuelve a pasar de que se cierran fábricas y... Más despedidos. Nah. Más gente sin trabajo, más hambre en la Argentina. Y lo cual produce justamente más... miseria, sí, más hambre, ¿no? Y bueno, después en un video está lamentándose de que no vamos a estar con bronca, que no vamos a enojarnos. Eso es lo que pide el gato. La verdad que sí. Mauricio Macri. Eso quiere dar lástima. La verdad que sí, está usando como una cosa, ¿no? Un discurso de victimizarse, ¿no? Parece el gato Tom, este el jueguito. Repite todo lo que uno sí, y dice. Exotic y Camaleón también, ¿no? Eran dos marcas de la planta Sidal. Mira, eso no lo sabía. Ajá. Es más, yo pensaba que los preservativos que se daban en los centros de salud y en demás lugares públicos... debe haber otros. No, o sea, yo tenía entendido que la gran parte de los lugares se daba o sea, se compraban, pero a la marca Tulipán. Ajá. No a la marca... Camaleón. Pero puede ser, todo puede ser. Pero bueno, a los efectos de cuidarse, cualquier marca es buena, eso no hemos... Eso sí, obviamente. Antes de todo, sí, por eso sí, no podemos quejarnos. Cualquier marca viene bien, ante cuidarse. Así es, anticonceptivos. Por eso. Preservativos y todas las formas que tenemos para cuidarnos. Y como, ¿no? dijo, y retomando la palabra de Javi, recuerden que aunque cojan con gente que forra, hay que usar forro igual. Así es. Hay que cuidarse, ¿no? Siguiendo con el tema que estamos abordando hoy con respecto a las drogas, en el sexo y en el amor hay que cuidarse también. Sí, de todo tenés que cuidarte. Bueno, pero si Ramiro, nuestro operador, está atento, vamos a pedir que ponga otro tema, ¿no? Que sí, viene, yo viene por a eso cuento. Quiero mandar saludos también a Lele, que nos está escuchando. Ajá. ¿Te gusta que le digan así el sobrenombre? Así pero que se también... llama... Elena. Sí. Mira, ves. Sí, espero que no me mate por haber dicho su nombre. No, sí, por eso. Es nada más que le gusta que le digan más. Por el sobrenombre. Así que también va. ¿Tenés algún saludo más? No, ese solo nada más. Y quiero dedicar el tema. Pero ahora vamos a poner otro tema. No sé si el tema que vos habías elegido. No, por eso para la próxima. ¿También lo vas a dedicar? Sí. ¿Vas a dedicar este también. Tema de King Africa a quién? A ella y a Hernán, y después también. Muy bien. Sí, son exigentes la bueno, audición. Vamos a escuchar un clásico de los 90, vamos a escuchar Bomba de King Africa. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Del mundo. con la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Y seguimos al aire. Entonces seguimos con las noticias del deporte y vamos con lo que dejó la fecha pasada, la fecha 8 en el fútbol masculino. Que Newell empató 0-0 el equipo de la ciudad. Sin goles fue el viernes a la noche en condición de local. Partido reñido, aburrido, por decir, hubo minutos en los que se puteó bastante a muchos jugadores que no voy a nombrar. Ajá, así que por ahí en el caso de Newell's y Banfield han dejado poco. Pero Newell promete dar más para el próximo partido. Aunque. Y esto deja a Newell en la posición número 10. En 10, por ahora, y no, todo por ahora no desciende, así que. Por ahora está ahí. Ahí, después vamos a hablar de lo. Seguimos. Bueno, esto no es tan importante, pero lo sigue siendo. Que el sábado 5 Maradona ganó su primer partido, sus primeros 3 puntos como director técnico de Gimnasia de La Plata. Sí, fue en condición de visitante, le ganó 4-2 a Godoy Cruz. Los goles fueron de Contín, de Ayala por 2. Víctor Ayala por 2. De García, y los goles de Godoy Cruz fueron de Bruneta los 2. Joaquín Bruneta hizo los 2 goles para el Tomba. Para que viene muy, pero muy mal el Tomba. Entonces, y eso deja a Gimnasia en la posición 23, que sí, viene bastante mal. Con 4 puntos. Están ahí pegados. Sí, porque es verdad. Luego están peleando por el. ¿Quién desciende? El último punto. Y Godoy Cruz queda. Último. Queda en el puesto número 24, o sea que queda justo abajo de Gimnasia. Después último. De eso. El sábado también jugó San Lorenzo con Central Córdoba. Sí, Central de Santiago Córdoba, del Estero. Recién ascendido equipo, la verdad que es un equipo que va para adelante, el equipo que está dando la nota. Que ganó, goleó, que de hecho lo goleó a San Lorenzo 4-1. Con gol de Joaquín Herrera a los 32. De Azul Garay. Leandro. Marcelo Meli. De Meli y de Azul Garay otra vez. Y para San Lorenzo, el único gol fue hecho por Pitón. Bruno Pitón. Después de eso, seguimos entonces con Racing, que jugó en condición de local. Sumó de a 3 contra el Dosivi. Que goles, ganó 2-0 y los goles fueron hechos por Cristaldo y por Jonathan López de penal. Y Licha López de penal. Bueno, ¿vamos al domingo entonces? Sí, vamos al domingo 6. Ah, espera, no dijimos cómo quedó San Lorenzo entonces con esta derrota. Y San Lorenzo quedó octavo. Quedó octavo con esta derrota. O sea que todavía sigue ahí, todavía no desciende. Todavía está. Entonces está seguimos ahora sí con Racing. Racing, bueno, que ya dijimos. Racing, que ya dijimos. Y el domingo. Que Racing, que esto lo deja, esta victoria lo deja en el séptimo lugar de la tabla. Después de eso, Independiente, que perdió contra Vélez de visitante. Uno ganó, el otro perdió. Nos cruzamos de vereda con Vélez. Los goles fueron a los 27 minutos de Maximiliano Romero. Y de Almada. Y Tomás Almada. Entonces, eso fue el único gol de Vélez. Y con esta derrota, Independiente queda en el lugar 12. Después están cuarto, entre los cuatro primeros. Mi abuelo debe estar bastante mal, que es hincha Independiente, de hecho. Seguimos con empate de Central con Lanús. 1-1. Terrible Central que no levanta cabeza todavía. Sí, como séptimo 8, empate. 7 partidos que viene empatando. Uh-huh. Es como yo le digo. Como le dicen por acá, Deportivo Empate. Así es como le digo a un amigo de que jugamos siempre a la pelota. Le digo, Deportivo Empate, le digo. Porque no levanta cabeza, ¿no? Todavía no consigue 3 puntos. Empató 1-1 en competición de visitante. Y el gol fue hecho por Caruso. ¿Y el gol de Lanús por quién fue? José San lo hizo. El Pepe San. Entonces, el veterano. Central queda en el puesto número 11 con ese empate otra vez. Con su séptimo empate queda en el puesto número 11. Y después de eso, Colón y Unión, que fue el clásico santafesino, que nadie le tenía fe a Unión y aún así le ganó a Colón, 1-0. Fue en condición de local, el gol fue con chupos. Gol de Nicolás Mazzola. Que como decimos, la verdad que no hay mucho que comentar porque el clásico santafesino casi siempre es aburrido, perdón si hay alguien de Colón o de Unión escuchándome. Por eso, como dicen, pero Unión se llevó los 3 puntos, Unión venía muy mal. Que como ya digo, nadie le tenía fe, que de hecho tenían fe de lo que más se decía era que iba a ganar Colón o que iban a empatar. Sí, casi nadie decía que iba a ganar Unión. Recordemos que Colón, como es finalista de la Sudamericana, por eso le tenían es fe. Verdad. Bueno, entonces recordemos cómo queda. Entonces Unión queda en el puesto número 15 con esta victoria y Colón con la derrota queda en el puesto número 17. Vamos a los grandes de Buenos Aires. Y entonces vamos a los dos más grandes, a River Plate, que ganó 2-0 en condición de local. Con goles de Santos Borré. Doblete de Santos Borré. Sí, al 58 y al 60. En 2 minutos metió 2 goles. Hizo un buen primer tiempo Patronato, pero el segundo River lo ganó. Tantos toques, 22 toques hubo en el gol de River. Terrible, tocaron hasta el arquero lo tocó. Bueno, entonces recordemos que River con esta victoria queda en el puesto número 3 de con la tabla. Con 17 puntos. Ahí nomás, a 5 de Boca. Y ahora vamos con el puntero, que es Boca Juniors, que también ganó, de visitante, que le ganó a Defensa y Justicia. Y Alexis, es tu equipo, así que vos lo comentás. Sí, es con gol de... sufrimos, con gol de Agustín Almendra, a los 19 minutos, otra vez Boca que viene... Todavía no encuentra el equipo Alfaro. Esperemos que ya se juegue el partido de vuelta ahora el 22. Vamos a ver qué pasa. Hay elecciones en Boca, así que veremos qué pasa. Bueno, recordemos entonces que esta fecha, que este fin de semana digo, no hay fecha, porque hay un amistoso de... Hay fecha FIFA, juega la selección. Que de hecho está jugando ahora contra Alemania y va perdiendo 2-0. Empezó el segundo tiempo. Horrible, la verdad. No hay nada Argentina que decir. No levanta cabeza. Soy realista. Sigamos nomás con la selección de fútbol femenina, que de hecho va mejor la selección. Sí, eso sí. Y también, de hecho, les va bastante bien en lo que es el torneo femenino. Entonces, el fútbol femenino, que va en la fecha 3. Fecha 3. El viernes, Guay Urquiza le ganó a Estudiantes de La Plata 2-0. Después de eso, el sábado, SAT le ganó a Huracán. No, miento, no le ganó. Empataron todos. Quedó empatado, es verdad. Lanús le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano. Y déjame decir que las chicas de Boca están mejor que el plantel masculino. ¿Qué pasa? tienen que jugar ella el partido de vuelta con River. Es verdad que le ganaron 7-1 a Central. Central, pobre Central. Bueno, Platense y El Porvenir empataron 0-0, así que bastante aburrido el partido. El lunes, River le ganó 3-0 a Excursionistas. Y ayer martes, sí, ayer. Se jugó. Que estoy medio perdida con los días. Sí, sí. Ayer martes, San Lorenzo le ganó 5-0 a Villa San Carlos. Y Gimnasia de Esgrima de La Plata le ganó 1-0 a Independiente. También, así como ganaron los masculinos, también ganaron los femeninos. Pasó gimnasia. Lo mismo con Boca y pasó lo mismo con River. Sí. Que creo que esos fueron los únicos que ganaron, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, las posiciones. Boca con 9, San Lorenzo con 9, La Guay y Urquiza con 9. Espérame. San 7, River 6. Lee un poquito más despacio y por favor no con los dientes. Hay que modular. Modular, exactamente, no entre dientes. Pero entienden que está primero Boca. Bueno, así que primero puntero va Boca, como tanto en femenino como en masculino va puntero. Viste, en las dos zonas de líder en Boca. Aguanta que todavía les va medio. Segundo sigue San Lorenzo, tercero sigue Guay Urquiza, cuarto está SAT, quinto está River, sexto está Lanús, séptimo está Gimnasia Esgrima de la Plata. Sí. Que ¿salimos del aire? Seguimos en el aire. Sí, ¿no? Seguimos, sí, en el aire, sí. Es verdad. Seguimos en el aire. No se escucha nomás los auriculares. Pero seguimos en el aire entonces. Bueno, seguimos entonces con. Ahí está, ahora sí. No teníamos retorno. Hoy sí que tuvimos problemas. No teníamos retorno, estábamos perdidos. No. Bueno, entonces, vuelvo a repetir otra vez. Gimnasia Esgrima de la Plata va séptimo. Racing va octavo. Noveno va Huracán. Décimo va Estudiantes. Sí, Estudiantes de la Plata. Y décimo primero va Rosario Central, igual que en fútbol masculino. Sí, están iguales los dos. Bueno, recordemos que esas fueron las posiciones de esa fue la tabla de posiciones del fútbol femenino. Así que eso es lo que miren. Bueno, Argentina también, recordemos que la selección juega el domingo contra Ecuador juega. Que habríamos hablado de Ecuador del país. Así que juegan en la ciudad de Elche. Y no hay coso. No hay selección. ¿Qué es coso? ¿No hay selección femenina? La selección femenina no está jugando, no están haciendo fútbol. Bueno, listo, entonces, nada más. Eso es lo que dejamos el fútbol. Bueno, y recordemos una última vez que este fin de semana no hay fecha. No hay fecha FIFA. Hay fecha FIFA nada más. Recordamos entonces las vías de contacto. Sí. Entonces, se pueden comunicar como. Entonces, en Instagram nos pueden encontrar como La Comunicación Terracena, en Facebook como La de Comunidad Digital y en WhatsApp. ¿Cuál es nuestro número, Javi? Es 341-267-2045. Ahí se pueden acercar y contactarse con nosotros y comentarnos lo que quieran comentarnos. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, vamos a ir cerrando, ¿no? Quedan los últimos 5 minutos de esto que ha sido La Comunicación Te Resuena. El octavo programa. Estamos a 2 de los 10, Javi. Y este está cada vez más. Estamos cada vez más cerquita. Más afiladito este. Ah, sí, recorremos la agenda. Sí, la agenda, es verdad. Este fin de semana está la Crack Bang Boom. La Crack Bang Boom, ¿no? Son 3 onomatopeyas de los cómics. Es la 10ª edición del Encuentro Internacional de Historietas. Desde el jueves 10 al domingo 13 de octubre, cuando se realiza el concurso de cosplay a partir de las 4 en la explanada del SEC, ¿no? El domingo a las 4 de la tarde, entre las 4 y las 6 y media, es el evento, digamos, abierto, gratuito, masivo de la Crack Bang Boom, que es este desfile de cosplay, ¿no? Donde vamos a ir disfrazados de superhéroes, de personajes de videojuegos. Además de eso hay una serie de talleres, de muestras, hay una gran feria. Es cuestión de acercarse y de averiguar ahí en www.crackbangboom.com.ar. Ahí está la agenda completa, son 3 días cargados de actividades relacionadas al cómic, a la historieta, a los videojuegos y a todo eso que le gusta a los nerds. O como se dice, como en otros lados también otaku. También, otakus. Los otakus son los, ¿no? Más del. Esos más son japoneses, más del anime. ¿No? Esos más son del, más anime, del anime, del manga y de toda esa cosa china, japonesa, ¿no? Aunque para Alexis son todos lo mismo, ¿no? Los coreanos, los japoneses, los chinos, pero. Según para él son todos lo mismo, aunque no lo son. Claro, no, y los, okay. Y para los chinos dicen, los uruguayos, los brasileros, los argentinos son todos lo mismo. Sí, ellos dirán lo mismo que nosotros. Sí. Somos lo mismo. Sí, así es verdad. Que, bueno. Ya nos queda poco, los dejamos con la música. Vamos a. Entonces, mi tema, porque yo pedí tema, para, tema cerrar. Para cerrar. Yo pedí tema para cerrar. Bueno, les dedico ese tema. Bueno, pero recordemos que el próximo miércoles a las 4, acá en Radio Rebelde Rosario, estamos de vuelta. Estamos de vuelta todos los miércoles a las 4, de 4 a 5. Y recordemos también que de lunes a viernes, de 7 a 12, pueden escuchar Poner la Pava con Juan Carlos Rodríguez. Así es, un programa de informativo muy interesante que es para pasar la mañana, ¿no? Entre mate y mate. escuchamos Poné la Pava. Es verdad. También opera ahí Ramiro, ¿no? También. Qué es verdad, hay que agradecer a nuestro hoy le operador vamos a Ramiro. El día a Ramiro por bancarnos. Que recordemos que el programa 10 hay que pagarle la coca. ¿Una? ¿Solo una coca? No, en realidad dijimos eso, pero no sabemos cuántas. Ah, una coca, si hay una coca, va a haber hielo, si hay hielo, por ahí hay un fernet. Puede haber comida. Digamos, puede haber una picadita, yo creo que sí, el 10 hay que celebrarlo como se lo merece. Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer una como una videollamada y ahí está, vamos a transmitir en vivo, sí, por en Facebook, vivo. Vamos a venir bien vestidos. Sí, sí. Sí, vamos para que nos vean, ¿no? Claro, vamos a compartir. No solo que nos escuchen ese día, sino que nos vean. Así es, así será. Bueno, entonces. Va a coincidir con los 2 años, además del taller, ¿no? Así que va a ser como un doble festejo. No se dice la casa por la ventana, sino que tiramos la radio por la ventana. Sí, digamos, en sentido figurado. Que no se lo tomen al tirar y tiran. No vamos a romper nada. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Bueno, entonces, nos despedimos. Listo, nos despedimos. Y terminamos con Las Pastillas del Abuelo. Te amo y te amo y te amo, amor. No me importa decirlo así. Ya me pasó la última vez que otro gil lo dijo por mí. No quiero dejar pasar liberación tan esencial. Si es infinito nuestro amor, no caben cajas de cristal. Para nuestro cielo terrenal. Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón. Con caricias de alto nivel, domesticas hasta un león. De amor, habla el silencio por los dos.